Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Les estamos dando la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Esta que es la emisión número 687 y que en buena medida estará consagrada a destacar una campaña muy recientemente lanzada para concientizar sobre la violencia de género. Es decir, concientizar significa ni más ni menos educar y dar asistencia directa a las víctimas, pero también a todos aquellos que la reciben a la víctima, desde policías hasta médicos y pasando por funcionarios, lograr una sensibilidad que en este momento no muchas veces se advierte. ¿Quién lleva a cabo esta campaña? La Asociación de Mujeres Jueces de la República Argentina. Van a ocupar una buena parte de este programa nuestro, que ya comenzó de este modo. Con no poca sorpresa, los usuarios del servicio de cable recibieron la semana pasada una información que decía que Cablevisión, que tiene ya varios fallos, no uno solo, varios fallos judiciales adversos por estar cobrando lo que no corresponde, le había hecho llegar al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, una carta documento lanzando una muy seria acusación. Pues bien, tenemos en línea al defensor Bonicato. Es un gusto, Carlos, tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y pedirle que nos cuente y nos actualice en qué está esto de esta acusación de persecución política que ha recibido usted. Bueno, muchas gracias primero por invitarme a esta radio, que para mí también es un honor que ustedes me inviten y que poder expresar lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires en la radio de la Defensoría de la Nación. Lo cierto es que la Defensoría del Pueblo de la provincia ha planteado judicialmente todas las quejas que tenían los muchos pobladores de la provincia acerca de del no respeto que había por parte de la empresa Cablevisión de las pautas fijadas para la determinación de la tarifa, las que fijaban la Secretaría de Comercio de la Nación. Lo cierto es que también que la Defensoría del Pueblo obtiene judicialmente éxito en la pretensión y el juez de primera instancia le dice a la empresa que emita las facturas con el monto de la tarifa que determina la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación. Esta postura es ratificada por la Cámara, pero en ninguno de los dos casos la empresa ha cumplido. Es más, durante el mes de enero volvió a elevar el monto, lo que motivó nuestra presentación también judicial, y ante el incumplimiento, porque el incumplimiento ya está vencido, la Defensoría del Pueblo de la provincia, en el marco democrático, para hacer cumplir con un mandato del juez, lo que hace es pasar las actuaciones a la justicia penal, como decía la intimación, y también después de pasar las actuaciones a la justicia penal, fija unas 30, que es una multa conminatoria, que todavía no está determinada por el juez. Esas dos planteos que están todavía en resolución del juez de primera instancia se hacen en función de que la empresa no cumple, pero además nosotros estamos pidiendo que a los efectos de que se emita esa factura con el precio que determina la Secretaría de Comercio, se designe un interventor judicial para que lo concrete dentro de la empresa. Ajá. Eso es lo que estamos esperando que se resuelva el día de mañana o quizás el jueves. La empresa, mientras tanto, no sí. Solo me remite una carta documento acusándome personalmente de una persecución política y de una amenaza de iniciar acciones judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que es absolutamente incorrecto, no solo por el hecho que nosotros estamos actuando en un claro ejercicio de nuestra competencia de nuestra función y de nuestra misión. Y además que lo estamos haciendo a requerimiento de mucha gente que se presentó en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, más concejales, más legisladores, más instituciones no gubernamentales. Y que además nos parece reñido con la ética mínima que tiene que tener quien está haciendo una contienda en el ámbito judicial, lanzar este tipo de intimaciones por fuera del expediente. Y sobre todo, cuando ha incumplido palmariamente lo que decide la autoridad judicial. ¿Tal cual? Así que estamos esperando nosotros que, como las actuaciones ya están en poder del juez, del juez penal, hoy nos enteramos también que lo vamos a agregar en la justicia penal, que la empresa está diciendo que no va a cumplir porque está amparado por un fallo de Mar del Plata, que ya la sentencia del primer instancia y la de cámara con relación a la medida cautelar ya me han dicho que es absolutamente inaplicable. Conclusión, ¿qué le decimos a la gente? Porque ¿qué es la importancia de cumplir con el requerimiento del juez? El juez le dice: señores, emitan la factura con el precio que determina la Secretaría de Comercio. Así la gente no tiene problemas. Si no, le endilgaríamos a nosotros la responsabilidad de que cada persona, cada usuario, vaya a pelear con la empresa, cuando la empresa en este momento no acepta lo que dice el juez. Es un claro incumplimiento de una resolución judicial que tiene que resolverlo la justicia penal también. Tal cual, Bonicato. Y le agregamos desde la observación nuestra como periodistas que esta acusación de persecución política suena a embarrar la cancha, a tratar de derivar en otra dirección para finalmente salirse con la suya y no cumplir con lo que la justicia ordena. Sí, yo le agradezco mucho. He tenido el honor también de que los defensores del pueblo de la provincia de Buenos Aires, los defensores municipales, el número de 9, es decir, su totalidad, han apoyado que el defensor de La Plata, de La Matanza, de Escobar, de Quilmes, de Mar del Plata, de Morón, de Avellaneda, todos de La Matanza, todos han apoyado, de López, todos han apoyado la decisión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires de iniciar la acción judicial. También el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Cela, también defensores de otras provincias, como el defensor de la provincia de Santa Fe, también la Cámara de Diputados, que han mandado una adhesión condenando la actitud de la empresa, de modo tal que en el marco democrático estamos siendo respaldados y además estamos siendo respaldados por la justicia. Ni más ni menos. Carlos Bonicato, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta acción y por este testimonio. Bueno, le agradezco mucho. Que siga usted. Que siga bien. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.